Guataquí, guataquí, qué gracioso el guataquí, guataquí, guataquí, qué gracioso el guataquí. A la orilla del camino se pone a cavar el hoyo. Hola, mi nombre es Vanessa Herrera Mayoral, soy de la comunidad de San José del Progreso del municipio de Tututepec, soy afrodescendiente. Para mí, reconocerme como mujer afro es reconocer que vengo de una cultura negra. Reconocerme es reconocer mis raíces, reconocer que somos una familia de afrodescendientes que hemos pasado por cosas, que hemos pasado por discriminación y que ahorita ya son otros tiempos y debemos cambiar todo eso y debemos dar a conocer nuestras raíces, dar a conocer nuestra cultura porque tenemos cultura propia. Para mí eso es ser una mujer afro, reconocerme como mujer de piel morena. Guataquí, guataquí, qué gracioso el guataquí. Pues nuestra cultura, la cultura afro, es una cultura muy alegre, de colores muy llamativos, de colores vistosos, llenos de energía. Como somos personas que vivimos cerca del mar, cerca de la playa, entonces pues nos dedicamos más a eso, a la pesca, a la siembra, a sembrar. Sembramos maíz, cocos, el cacahuate, la papaya, todo eso es de las raíces afro. La lucha para dar a conocer a la gente de raíces afros, para dar a conocer al pueblo afro, se han estado haciendo varias actividades, como son el lanzamiento de la radio Voces, que es de la comunidad afromexicana, para dar a conocer la voz de las mujeres afromexicanas, mujeres jóvenes, mujeres grandes, que pueden ayudarnos a recuperar y a conocer nuestro territorio, a conocer nuestras raíces, de dónde venimos, a reconocernos como afrodescendientes, porque a veces no sabemos que somos afrodescendientes. Gracias al Guataquí. Estamos en este proyecto de dar a conocer y de que más personas se sumen, más descendientes afro se sumen a nuestro movimiento, ¿no? La radio Voces tiene diferentes programas para dar a conocer la cultura afro aquí en México. Y también hay un proyecto que todavía está en proceso para capacitar a las personas afros o radialistas para poder dar a conocer la medicina, la cultura, la comida afro, que el mundo conozca de nosotros, que conozca que existimos, que existen afros mexicanos, que existe este pueblo afro en México. Todo este movimiento se ha hecho para que más personas, más jóvenes se junten a nosotros, a los jóvenes que ahorita ya estamos aquí luchando para dar a conocer nuestras raíces, nuestra cultura, como dije, nuestra medicina ancestral, que no nada más es la medicina indígena, claro, también es la medicina afro. ¡Qué gracioso el guataquí! ¡Guataquí, guataquí! ¡Qué gracioso el guataquí! ¡Guataquí, guataquí! Una producción de Radio Mayao para Canto de Sensontles.